partiste el corazón. Pero mi amor, no hay problemas, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Del corazón, pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no me vengas más con estos cuentos, mami. Si desde el principio siempre estuve padre, nunca me avisaron cuál es el problema. Me gusta estar robando por camas ajenas. Del corazón, pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no me vengas más con esos cuentos, mami. Si desde el principio siempre estuve en papi, nunca me avisaron cuál era el problema. Que tú te estás rodando por camas ajenas.